minuto para el inicio de transmisión. Qué razón, mi corazón. Faltan 30 segundos para el inicio de transmisión. Inicio de transmisión. Necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe. Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy 5 de octubre del 2016, emisión que se genera a través de Aler Satelital. Estamos preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Argentina comenzó jornada nacional de protestas con ollas populares. Estudiantes realizan marcha del silencio en favor de la paz en Colombia. En Chile publican informes sobre menores que murieron en centros del Cename. Vamos a iniciar la emisión del Contacto Sur en Argentina. Allí ha comenzado la jornada nacional de protestas con ollas populares. ¿Por qué la población ha sacado ollas populares y los movimientos sociales protestan contra la pobreza? ¿Qué más tenemos? Vamos en vivo y en directo con nuestro compañero Pepe Frutos del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Adelante. Hola Javier, buen día, buenos días América Latina. Así es, se realiza hoy en Argentina una jornada nacional de 1000 ollas populares por trabajo digno y contra la pobreza. Se hace en las provincias de Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Río Negro, Neuquén, San Luis, Córdoba, en la provincia de Buenos Aires y también en la capital del país. Lo llevan adelante movimientos sociales que vienen alertando sobre el aumento de la pobreza provocado por el gobierno de Mauricio Macri. Escuchemos cómo describe la situación a nuestros compañeros de Radio Futura, el integrante del movimiento de trabajadores excluidos de la ciudad de La Plata, Rodrigo Bernales. Hubo una recomposición social durante 12 años que hubo mejoras, donde ya no se pedía por comida. O sea, estaban peleando por una vivienda digna, el trabajo, ¿no? El reconocimiento al trabajo, particularmente de los cartoneros y los carreros. Y ahora tenemos que estar pidiendo otra vez comida. O sea, eso es un retroceso enorme. Acá en La Plata, particularmente de los compañeros del movimiento que integramos nosotros y de varias organizaciones, es ya directamente estar pasando hambre, o sea, sobrevivir. Desde que asumió este gobierno no paró de implementar políticas que a los sectores más desfavorecidos, a los sectores populares, le importan. Los compañeros nuestros de ahí habían dejado el carro de caballo, el carro a mano para estar en una changa de construcción o de pintura. Todo eso se acabó y volvieron al carro y volvieron más gente a usar el carro por la tremenda situación que está pasando. Aclaramos que el carro no es el automóvil, es el carro tirado por caballos o por el propio jefe de la familia que ante la situación tiene que salir a juntar cartones para vender y llevar el pan a su casa. Con esta descripción coincide Ricardo Fernández del Frente Popular Darío Santillán. La inseguridad es si vamos a seguir teniendo trabajo, la angustia de no llegar a fin de mes con lo que cobramos, las familias que se suman a los comedores de populares para recibir un plato de comida. Este gobierno nos dice que tengamos paciencia. ¿Cómo le decimos a los chicos que no tomen, que tengan paciencia? Macri duerme la siesta, por eso no ve lo que pasa. Que se despierte, que deje de dormir la siesta y que preste más atención a lo que pasa en el país. ¿Responderá el presidente Mauricio Macri a este reclamo de los movimientos sociales y de los vecinos de los barrios más pobres de distintos lugares del país. Por lo pronto, hoy tendrá que enfrentar 1000 ollas populares, una protesta nacional contra la pobreza y por trabajo digno. Es la información desde Farco, volvemos con ustedes. Y de Argentina nos vamos a Colombia. Allí se van a registrar dos acontecimientos importantes en el día de hoy. El primero, en las próximas horas, el presidente de este país, Juan Manuel Santos, confirmó que se reunirá con los expresidentes Álvaro Uribe y Andrés Pastrana, quienes liderizaron la propuesta del no en Colombia. Van a hablar sobre la renegociación de los acuerdos de La Habana. Hay una reunión pautada en la primera a las 10:30 con Andrés Pastrana y a las 11:30 con Álvaro Uribe Vélez. Hay expectativas de los resultados de esta reunión. Y la segunda, una marcha de estudiantes en Bogotá, se le ha denominado la Marcha del Silencio en favor de la paz. Miguel Pulido, de la Suba al Aire Radio de Colombia, nos informa. Cordial saludo desde Colombia a todos los amigos que nos escuchan por medio de esta importante emisora comunitaria y popular. Noticias frente al proceso de paz que se vive en Colombia. Este miércoles 5 de octubre va a ser un día bien importante para el país y para el mundo. El presidente de Colombia se reunirá con líderes de la oposición durante las horas de la mañana, precisamente a buscar soluciones y propuestas para reorganizar los documentos a presentar a la guerrilla de las FARC. Por otro lado, el presidente de Colombia durante la noche del 4 de octubre dio un ultimátum al cese al fuego. Anunció que el cese al fuego bilateral se desarrollará hasta el 31 de octubre. Esta alocución precisamente genera varias inquietudes. Por un lado, los negociadores de las FARC en sus redes sociales han manifestado pues la inquietud. Dicen, bueno, ¿y qué seguirá después del 31 de octubre si no se avanza? ¿Seguiremos en guerra? Por otro lado, se interpreta que sea una presión que el presidente desarrolla para que los opositores, la gente que ha liderado la votación del no, pues precisamente se motiven a desarrollar precisamente pronto sus propuestas. Por otro lado, se ha convocado por organizaciones sociales y universidades, tanto públicas y privadas, una marcha del silencio, una actividad que se desarrollará este miércoles en la noche en Bogotá. La primera marcha del silencio se desarrolló hace casi 50 años cuando el antiguo líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, precisamente frente a una situación muy similar, cuando los dos partidos de gobierno de ese entonces, el liberal y el conservador, estaban en una pugna, en una disputa en el inicio de la época que se llama la violencia. Este líder popular, Jorge Eliécer Gaitán, convocó a la primera marcha del silencio, una actividad que se desarrolló con antorchas y precisamente significó el inicio de una serie de acciones de resistencia popular pacífica para que se frenara el conflicto. En esta ocasión, las universidades y las organizaciones sociales convocan de nuevo a una marcha del silencio, llamando la atención frente a algo bien importante. En una mesa de diálogo deben haber cuatro patas. Por un lado está el gobierno, por otro lado ya parece ser que está la oposición, por la tercera pata está la insurrección, pero falta una cuarta pata. La cuarta pata es el pueblo. Para ustedes, desde la emisora comunitaria Suba al Aire en Bogotá, Colombia, Miguel Chiappe. De Colombia vamos a Chile. Allí han publicado un informe, los resultados de una investigación sobre las causas y lo que pasó con un grupo de menores de edad que murieron en los últimos 11 años en los centros de que pertenecen al Servicio Nacional de Menores, SENAME. Vamos con Carla Mancilla, de Radio Universidad Austral de Chile. El Servicio Nacional de Menores comenzó en 1979. Este se encarga de la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de jóvenes de 14 a 18 años ante el sistema judicial, además de encargarse de regular y controlar la adopción en Chile. Este organismo, que depende del Ministerio de Justicia, ha sido fuertemente criticado debido a distintos casos que han salido a la luz pública sobre fallecimiento de menores, maltratos y distintos hechos de vulneración a los derechos de los niños al interior de los centros del SENAME. Por ello, hace 2 meses, el gobierno solicitó realizar un estudio que permita dar cuenta de los menores fallecidos en los distintos centros del país. Este lunes, la directora del Servicio Nacional de Menores, Solange Huerta, entregó los resultados del estudio que abarca datos desde el año 2005 al 2016 respecto de las muertes de los menores fallecidos a cargo del Servicio Nacional de Menores. Luego de 2 meses, el informe reveló que durante estos 11 años han fallecido 865 menores. En el área de la protección de derechos y adopción, la cual atiende a menores de 18 años, hay un total de 616 fallecidos, 210 en organismos directos del SENAME y 406 en organismos colaboradores. Por otro lado, de los menores derivados del SENAME por el sistema judicial juvenil fallecieron 249. Al respecto, la directora del SENAME, Solange Huerta, manifestó que estas cifras duelen y añadió que esto demuestra las deficiencias que tiene el sistema. La muerte de cada uno de estos niños nos duele, pero también nos duele habernos demorado 2 meses en poder entregar esta información. Eso obedece a las deficiencias de nuestro sistema, como ya también lo hemos indicado públicamente, y asumimos acá un compromiso para que eso nunca más nos pase como sociedad. Estas víctimas dan cuenta de enormes negligencias que se han realizado durante estos 11 años en el Servicio Nacional de Menores, donde queda en evidencia que este servicio no cumple con el objetivo por el que fue creado, que es la protección de los derechos de los niños y las niñas y adolescentes más vulnerables. Finalmente, la presidenta manifestó que como Estado y como sociedad hemos fallado a estos jóvenes y niños más vulnerables, y añadió que no nos podemos quedar con la pena, y que durante este miércoles anunciará una serie de medidas y acciones para asegurar una protección a quienes más lo necesitan. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Vamos a México. Allí la Corte aceptó revisar la ley antiaborto de Veracruz. ¿Por qué la vas a revisar? ¿Qué hay detrás de esto? Vamos con nuestra compañera Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla. La Corte aceptó revisar la ley antiaborto en el estado de Veracruz, en México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la reforma al artículo 4 de la Constitución de Veracruz, que protege la vida desde la concepción hasta su muerte natural, en contra de los derechos de la mujer a su libre desarrollo y al de decidir el número de hijos e hijas que quiera tener. Sobre el tema nos habla Jacqueline Estrada, del colectivo Aquelarre, que han estado pendientes de esta ley antiaborto en Veracruz. Esto es lo que nos dice. Que esta acción de inconstitucionalidad, pues es un gran paso que la Suprema Corte haya aceptado revisar la reforma que se hizo del artículo 4, tiene grandes repercusiones, ¿no? Principalmente en la vida de las tablas veracruzanas. Veracruz es el estado número 18 que se promulga una ley de sí a la vida. Entonces, si la Suprema Corte está revisando ese artículo 4 y decide que esta reforma no va, entonces ya no seríamos un estado que podría penalizar a las mujeres que aborten. Con esta adición al artículo 4, el problema era que se podría obstaculizar en el caso de una violación. Bueno, se podría decir, pero el artículo 4 dice que se va a defender la vida desde el momento de la concepción a la muerte natural. Entonces ahí sí se pone en desventaja el derecho a decidir de las mujeres. Esperamos un fallo a favor para que Veracruz no se sume a esta lista de los estados que ya promulgaron una ley sí a la vida. Así las cosas en Veracruz, la decisión ahora queda a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para el Contacto Sur, desde Radio Guayacocotla, en México, reportó Sandra Luz Cruz. Y vamos a El Salvador. Allí un grupo de sindicatos han propuesto el cese de los privilegios a los funcionarios y empleados públicos, esto en el marco de la crisis financiera. Vamos con Kenia Gómez. Organizaciones aglutinadas en la Coordinadora Sindical Salvadoreña presentaron una propuesta de austeridad a los tres órganos del Estado y al Fondo Monetario Internacional. La medida surge a partir de la crisis financiera que enfrenta el país y ante la necesidad de reducir los gastos, bajar los salarios, eliminar gastos de representación y asignación de vehículos y combustible, priorizar y controlar los viajes son algunas de las medidas propuestas. El Vargueta de la Coordinadora Sindical resalta que ante la crisis financiera las medidas que se han tomado es subir impuestos afectando a los trabajadores, pero no se ha tocado los privilegios de los políticos. Porque si usted se ha fijado, realmente toda la situación de crisis se ha descargado sobre los trabajadores, el tema de los impuestos, el tema de los subsidios, bueno, escalafones, todo eso se ha planteado para quitárselo a la clase trabajadora, pero en ningún momento se ha planteado todo el combustible, vehículos, telefonía que se le asignan a todos los funcionarios públicos. Ahí nos estaríamos ahorrando un dinero que puede servir en este caso para paliar la situación que vive el país. Además, el tema de la moratoria a la deuda, porque la deuda es un buen porcentaje que se va del Producto Interno Bruto y que no se está planteando en este caso para garantizar salud, educación y seguridad para la clase trabajadora. Sin embargo, que los políticos renuncien a los privilegios que por años han tenido es difícil. Es allí donde entra el papel de la clase trabajadora de presionar para que algún día cesen los privilegios, señala la representante sindical. Esa es la tarea que tiene la clase trabajadora organizada, de presionar porque se eliminen todo eso. Por ejemplo, las plazas fantasmas que hay en las distintas carteras del Estado. Hay una serie de gastos innecesarios, licores, alimentación. Todo eso se puede lograr siempre y cuando los trabajadores exijamos de manera unificada que se recorten eso. Porque al final ellos son trabajadores que deben, en este caso, respetar las decisiones que el pueblo salvadoreño ha tomado. Otras propuestas de los sindicalistas ante la crisis económica es quitar el beneficio de alimentación para las autoridades de alto nivel de las instituciones públicas, eliminar la compra de licores para los eventos y reuniones y eliminar el seguro privado de los empleados públicos. Desde Radio YSUK en El Salvador, para ALER, informó Kenia Gómez. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. ALER, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.